Hola a todos, bienvenidos a nuestro noveno programa. Gracias por acompañarnos. Saben que estamos aquí semana a semana compartiendo música con ustedes gracias a su apoyo, sus comentarios, a que dan señales materiales de escuchar este programa, a pesar de que indicadores más objetivos como el número de descargas o de visitas al blog son, dicen lo contrario, ¿no? Pero tener uno o dos comentarios a la semana, ya si usamos el mismo algoritmo que en la radio para multiplicar el número de llamadas telefónicas por el número real de escuchas, pues yo creo que podemos elevar nuestro autoestima bastante y seguir por mucho tiempo con este programa. Gracias por compartir el programa con sus amigos, por difundirlo en las redes sociales, que ya saben que de eso se trata esto, ¿no? Mantener una conversación semanal sobre música que nos gusta escuchar y que nos dice cosas que no necesariamente podemos quedarnos tranquilos sin comentarlas. Ya saben que este, como todos los anteriores programas, van a poder encontrarlos en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde los van a poder descargar, escucharlos en streaming, etc. Al parecer esta semana hubo un pequeño problema, uno o dos días con archive.org, que no dejaba, directamente no cargaba la página. Pero por lo general nos ha estado dando buenos resultados. De hecho, algunos de los programas de la música que escuchan todos, a pesar de que ya han pasado casi 6 años del programa o más, seis desde que empezó, 6 o 5 digamos, siguen ahí. Así que archive.org es bastante, bastante fiable en ese sentido, y si es que tienen algún problema, ya saben, por favor nos avisan. Es probable que hayan notado que he recuperado un poco la voz después de casi 10 días de estar resfriado. Por fin puedo regresar a mi habitual y melifluo tono, que no sé cuán agradable de escuchar será, pero bueno. Esta semana vamos a continuar con la premisa que tenemos, que no hay un tema guía para las canciones de cada show, pero más o menos algunas van, en algunos casos, como dibujando un tema común. Y en este caso, esta semana, sucede eso. Hay algunas canciones que son versiones un poco heterodoxas, digamos, del funk, una música que me gusta mucho y de la que hablaba durante los últimos dos o tres programas marginalmente, y que ahora va a aparecer con más fuerza, y también del punk, que creo que ha estado un poco ausente en los anteriores 8 programas y que hoy aparece un poco más de lo usual. Y aparte de eso, una de las líneas que se podría ensayar con este como cualquier otro programa es uno de los problemas sentimentales, que extrañamente sale como tema en algunas o varias de las canciones de esta semana. Pero ojo, valga la aclaración, yo no tengo ningún tipo de dificultad de ese tipo. Y de hecho, creo que este programa lo preparé en una época en la que mi felicidad era absurda. Así que nada que ver. Pero cualquier ser humano puede conectar con este tipo de sensaciones, sentimientos, emociones, como sea que se llamen. Y vamos a tratar de hacerlo en este programa. Claro, sin recurrir al tópico de pasar las canciones, la canción de Ghost, esa que en la que hacen esa vasija de cerámica, que es muy buena, por cierto, pero sí, When a Man Loves a Woman, o las que ahora son más comunes, ¿no? Pero vamos a compartir algunas canciones de esa onda, no tan predecibles. Pero al principio vamos a escuchar un poco de funk, de hecho al Soul Brother No. 1 de Mr. Dynamite. The Hardest Working Man in Show Business, que no puede ser otro que Mr. James Brown, el padrino del funk, probablemente una de las figuras de la música popular más influyentes del siglo pasado, o de todos los tiempos de hecho, que aquí nos va a presentar una canción de un periodo transicional en el que pasaba de esa primera época medio más R&B, más soul, a la época segunda época de los 70s, en la que creó prácticamente el sonido funk con el respaldo de gente como Bootsy Collins, Catfish Collins, el guitarrista, J.B. Watto, que era el baterista de esa época de la banda. Y que bueno, ahora en este disco es del 67, si no me equivoco, y lo capturaba en esa transición, ¿no? Tratando de adaptarse también un poco al boom de la época, que había sido el rock psicodélico, los movimientos hippies, etc. Y que Brown trataba de mantenerse en su propio universo, pero haciendo algunas concesiones también al sonido de Motown, que era otro de los grandes booms comerciales de la época. Así que vamos a escuchar a James Brown con Bring It Up, Hipsters Avenue. Bueno, como la intro me ha salido más larga de lo que planeaba, vamos a tener que ser un poco más breves en esta parte. Así que, bueno, esta canción que acabamos de escuchar deja claro eso que decíamos, ¿no? Que encuentra a James Brown en un grandísimo momento de forma, porque había poco menos de un año antes, el 66, lanzado sus dos hits más grandes, probablemente no sus mejores canciones, pero sí las que mayor impacto comercial han tenido, que son Papa's Got a Brand New Bag y I Feel Good. Y justamente este tenía que ser el lanzamiento que, después de una serie algo apresurada de lanzamientos por parte de su discográfica de varios discos en vivo, porque James Brown era una máquina que hacía 300 shows por año y que además eran de una intensidad impresionante. Bueno, este era su primer disco de estudio y para eso trató de mantener ese balance entre el soul clásico. Todavía aquí se puede escuchar el énfasis en la sección de vientos, ¿no? Al estilo de las cosas que estaban grabando en esa época otros baladistas y cantantes de soul. Sin ir muy lejos, el mismo Marvin Gaye. Introduce coros femeninos, que era también otro de los fenómenos de la época, ¿no? Estaban ahí las Supremes, estaban todos estos girls groups de la factoría de Phil Spector, las Ronettes, por ejemplo, que era una novedad en el estilo de Brown. Y todavía no llega, pero aunque hay un poco de eso en el group, ¿no? Que evolucionaría ese group casi hipnótico que construyó la poderosísima sección rítmica que tuvo Brown en los 70s, ¿no? Como en canciones como incluso la misma Sex Machine, ¿no? Que es una canción súper conocida, y otras un poco menos conocidas, Cold Sweat, por ejemplo. Pero que aquí ya se puede intuir un poco en el juego que hay entre el bajo, un poco, bueno, sencillo, repetitivo, y una sección rítmica que incorpora timbales, además de la batería, ¿no? Y esos elementos son los que hacen de esa canción una muestra interesante de cómo iba construyéndose en tiempo real este estilo funk que inventó Brown, ¿no? Qué elementos iba añadiendo, cuáles quitaba y cómo les funcionaba, ¿no? Se sabe que Brown era un líder de banda totalmente intuitivo, no tenía ninguna formación, no sabía tocar nada en realidad, ni siquiera de oído, ¿no? Y lo que hacía era tararearle las melodías al director de su banda para que las transcriba y las pase a sus músicos, y en vivo incluso, por ejemplo, cuando hace ese gritito de Bring It Up, es realmente que le está pidiendo a la banda que por un compás más suban la intensidad, ¿no? Y bueno, James Brown es un músico espectacular que tiene una... que no hace falta presentar ni vender, porque se debería saber cuán bueno es, aunque hayamos visto solamente Rocky 4, pero que tiene una obra tan vasta que es difícil a veces encontrar, y además poco pareja, ¿no? Hay discos que tienen muchísimo relleno y otros que no son tan buenos. Las dos puertas de entrada quizás que podrían funcionar para él son el disco este Live of the Apollo, el primer volumen, que es una presentación de su primera época, digamos, y para una retrospectiva larga de toda su carrera no hay nada mejor que su box set Star Time del 90-92, que son 4 CDs que tienen casi la integral de Brown, o sea, con todo el relleno fuera. Pero bueno, ya que estamos hablando de versiones extrañas del funk, vamos a escuchar, y de gente influyente en la historia de la música, vamos a escuchar a Brian Eno, otro de los grandes nombres de la historia de la música popular, quizás un poco más reciente, con una canción tomada de uno de sus discos de 1977 que se titula Before and After Science, y la canción es No One Receiving. Así que vamos con Brian Eno y No One Receiving. Bueno, uno se puede preguntar dónde está el funk en esta canción, pero en realidad lo que deberíamos buscar en la canción es, y lo encontramos de hecho, es el funk cerebral angular, incluso que practicaban los Talking Heads en discos como Remaining Light, por ejemplo, en el que, tomados de la mano por el mismo Brian Eno, que en este disco le dedica una canción a la banda con la que mantenía una relación bastante cercana. En el caso de los Talking Heads, decíamos, se acercan a la música africana con un poco más de, no visceralidad, pero de, con menos restricciones de lo que hacía Eno, ¿no? Que tenía muy fuertemente presente el elemento conceptual, intelectual, ¿no? A pesar de que los Talking Heads no son precisamente una banda que uno podría calificar de visceral, que es la palabra que acabamos de usar, mucho peor con Eno, ¿no? Que estaba saliendo de una época en la que se dedicó a hacer música ambient, a inventar la música ambient, y aquí volvió a probar la mano en el rock, ¿no? Con grandes resultados. Por ejemplo, aquí escuchamos un sonido bañado por una capa de reverb, así que le da como esa cualidad casi líquida, ¿no? a la canción que iba a ser una de las señales de la música que iba a venir en la década posterior. De hecho, una de las cosas por las que es reconocido Brand New su influencia en el desarrollo de la música, no sé, arty o de vanguardia, pero se escucha poco sus discos, ¿no? Y este disco del 77 es contemporáneo de cosas como Low, en el que se nota mucho la influencia de Eno, y también es contemporáneo de todo el boom punk, ¿no? A veces perdemos la perspectiva de que estos dos fenómenos iban prácticamente de la mano, ¿no? Y que tipos como John Lydon, a pesar de que era Johnny Rotten, también era un gran fanático de Hawkwind o del crowd rock. Y bueno, Brian Eno debe ser el único tipo que dentro del rock consigue ser universal, ¿no? Porque produce para YouTube, pero también para las bandas No Wave. Produce a Coldplay, pero sigue siendo amado entre los tipos, no sé, arty. En este disco tiene a gente como Hans-Joachim Rodelius de Cluster, una banda experimental alemana. Pero también tiene a Phil Collins, a Robert Wyatt, pero también tiene a sus ex compañeros de Roxy Music. Y es ese carácter que le permite combinar también una especie de canciones pastorales al final del disco con este funk vanguardista, con algo de rock in opposition, que hacen de Eno y de su obra tan llamativa y trascendente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cosas que pasaban en paralelo y no, normalmente no lo recordamos, así que es interesante avanzar unos 5 o 6 años en el tiempo para llegar a los 80, ese territorio que ya decíamos hace algunos programas es más recordado por la estética estilo Miami Vice, cuando en realidad estaban pasando cosas interesantes en prácticamente todos los frentes de la música popular, que no necesariamente tienen que ver con la música ochentera que escuchamos en las radios bolivianas o en MTV o VH1, si es que pasan todavía música. Así que vamos a escuchar ahora una especie de rareza de la época, que es rareza por todo lo que rodeaba a la canción y a la artista que la cantaba. Estamos hablando de Grace Jones, la amazona original, que nos va a presentar I've Done It Again. Así que vamos con Jones y I've Done It Again. Roosevelt back in 33 and Hasta cierto punto esta canción podría pasar como una versión alienígena de Chic, un poco con el estilo de Sade, esa especie de lounge jazz, no sé, con, pero también con el argumento de una película de David Lynch en las letras, ¿no? Porque es algo así como el recuento de experiencias de un o de una viajera psiconáutica que cruza el continuum espacio-tiempo, ¿no? Va hablando de cosas que ha visto y hecho, y incluso con esa referencia de ir hacia Perú. Es una cosa rarísima desde el punto de vista lírico, además que una canción de este tipo haya sido un hit comercial, ¿no? Porque el disco de donde la hemos tomado, que se llama Night Clubbing, y ahí está el link entre Hino y esta canción, ¿no? Vía Iggy Pop. Fue un tremendo hit, ¿no? Es de los discos que más éxitos tuvo para Jones, ¿no? Estaba, creo, Demolition Man, estaba su versión de Piazzolla, y así, ¿no? Tenía un montón de canciones. De hecho, trabajó con la, lo que se podría considerar la crema del reggae comercial de la época, ¿no? Estaban Sly and Robbie, estaba el productor, que si no me equivoco es Chris Blackwell, y a pesar de eso nunca llegó a hacer un disco de reggae, ¿no? Estaba mucho más cerca de las canciones de disco excéntrico que se estaban haciendo en los sótanos de Nueva York de la época, ¿no? Y como que fue una de las canciones que más se pinchaba en el Paradise Garage, y fue tomada como una especie de, no la canción, pero sino toda la obra de Jones, como una especie de referente cultural para la movida homosexual de la época, ¿no? Del clubbing gay de la época. Y todo eso, además del mismo personaje que es Grace Jones, la hacen interesante, aunque su paso por la música ha sido breve, pero tiene algunas cosas que merecen la pena recordar. Bueno, seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar otra cosa que habíamos hablado de Nueva York y algo que estaba pasando en paralelo. Esta banda se formó el año en que salía este disco, y en la misma ciudad, en Nueva York. Estamos hablando de Sonic Youth, una banda que no necesita ningún tipo de presentación y que supongo que si han llegado hasta este punto en el programa saben de quiénes estamos hablando. Así que vamos a escuchar su canción Cool Thing del disco Goo. Así que bueno, vamos con Sonic Youth y Cool Thing. We'll be right back. supongo que no hace falta justificar la inclusión de una canción de Sonic Youth nunca, pero en este caso es una historia interesante, así que la voy a explicar. Este programa lo estaba preparando, supongo que a principios de julio, y en esa época estaba en la Filmoteca de Cataluña, estaban pasando un ciclo de directores de cine norteamericano independientes, y fui a ver Simple Man de Hal Hartley, que en la película en realidad no es muy buena, pero la única parte de verdad potente es una escena en la que hace una especie de homenaje al baile de Banda Park, pero con Cool Thing, porque bueno, la peli es de, qué sé, creo que del 92. Y aunque es un poco pedestre el homenaje, entre comillas, a la escena del baile de Banda Park, funciona tan bien la secuencia con la canción, y la canción es tan buena que me animé a ponerla al programa así sin pensarlo demasiado. Y de hecho, inclusión de canciones, esto me trae a la mente en secuencias de películas, esto me trae a la mente el uso de Modern Love de David Bowie, que ya apareció en este programa, o en el anterior, mejor dicho, en la película Mabo Sang, de Leos Carax, que hay una especie de ruptura así del flujo narrativo, y al tipo se le da por bailar Modern Love de David Bowie como si fuera Footloose, ¿no? Y es otra secuencia en la que la canción funciona muy bien, a pesar de que pega poco con el resto de la película, ¿no? Pero bueno, Sonic Youth decíamos que no necesita presentación, pero tampoco hay que ser tan fundamentalistas, ¿no? No es una banda que no se puede equivocar, de hecho tiene discos medio regulares, aunque siempre han sido cuidadosos en cómo se venden o se presentan al mundo. Este era su primer disco en una major, y ¿qué hacen? Bueno, ponen a una caricatura de Raymond Pettibone en la tapa, sacan videos sobre los Black Panthers y el radicalismo político de los 60, en fin, pero eso no le quita ningún mérito a canciones como esta o el mismo Daydream Nation, en fin. Bueno, seguimos con el programa y estamos, curiosamente, y eso no lo había planificado, avanzando década a década con cada canción. Ahora pues toca escuchar algo de los 2000s, que en este caso viene de la mano de un artista que no podría ser más típico de esa época, sobre todo de la primera parte del comienzo del milenio. Estamos hablando de la banda Bright Eyes, de la que vamos a hablar un poco más después de escuchar la canción, que nos traen Bowl of Oranges. Así que bueno, a continuación escuchamos a Bright Eyes con Bowl of Oranges. The rain had started tapping on the window near my bed. There was a loophole in my dreaming, so I got out of it. And to my surprise, my eyes were wide and already open. Just my nightstand and my dresser, where those nightmares had just been. So I dressed myself and left then, out into the grey streets. But everything seemed different and completely new to me. The sky, the trees, houses, buildings, even my own body. And each person I encountered, I couldn't wait to meet. And I came upon a doctor who appeared in quite poor health. I said, there's nothing that I can do for you, you can't do for yourself. He said, oh yes, you can, just hold my hand, I think that that would help. So I sat with him a while, then I asked him how he felt. He said, I think I'm cured. In fact, I'm sure. Thank you, stranger, for your therapeutic smile. So that's how I learned the lesson that everyone's alone. And your eyes must do some raining, If you're ever gonna grow, but when crying don't help, you can't compose yourself. It's best to compose a poem, an honest verse of longing, or a simple song of hope. That's why I'm singing, baby, don't worry, 'cause now I've got your back. And every time you feel like crying, I'm gonna try and make you laugh. And if I can, if it just hurts too bad, then we'll wait for it to pass. And I will keep you company for those days so long and black. And we'll keep working on the problem we know we'll never solve, of love's uneven remainders. Our lives are fractions of a whole. But if the world could remain within a frame, like a painting on a wall, then I think we'd see the beauty. Then we'd stand staring in awe at our still lives posed like a bowl of oranges, like a story told by the fault lines and the soul. Oh, oh. Con Connor Oberst, que es el líder de Bright Eyes, la banda que acabamos de escuchar, pasa un poco lo mismo que con Ryan Adams, ¿no? El otro líder de una banda importante a principios de los 2000, Whiskey Town, que después terminó como un apestado de la escena, ¿no? Con Oberst no es tanto eso, sino que, o sea, tanto que no, ya no se lo quiera tocar ni con un palo de 2 metros de distancia, sino que como que ha quedado demasiado asociado con un estilo o una versión del indie que hoy ya ha perdido favor entre los críticos y el público más dado a las tendencias. Esta canción es del 2002 y efectivamente suena al 2002, ¿no? Cualquiera que pueda recordar esta época incluso verá o recordará que este video, el video de esta canción circuló en, bueno, no había todavía redes sociales, pero en el primitivo internet de la época, ¿no? y era una especie de mini hit underground, digamos, ¿no? Aunque no se puede usar esa palabra con, desde ningún punto de vista con esta canción. Pero bueno, aparte de sonar como a la primera mitad de los 2000, la letra es lo que hacía este tipo interesante, ¿no? No faltó el que cuando apareció se cansaba de decir que era el nuevo Bob Dylan o el Bob Dylan de esta generación. Nada más lejos, pero esta letra, por ejemplo, de esta canción como una especie de flujo del subconsciente es ciertamente dylaniana en el sentido de que se parece a Hard Rain Is Gonna Fall, aunque hay algunos giros que no los habría cometido ni el Bob Dylan más verde, digamos, por no decir otra cosa, ¿no? Hay que recordar, por cierto, que Conor Roberts compuso esta canción cuando tenía 20 o 21 años, como mucho, ¿no? O sea, es la edad que tenía cuando se grabó el disco, ¿no? Cosa que es sorprendente, ¿no? Y explica un poco que nos pueda sonar algo inocuo y hasta inocente la letra, ¿no? Pero también refleja muy bien lo que era el indie de, o a lo que aspiraba el indie de aquella época, ¿no? Que estaba obsesionado con la autenticidad y también con esta especie de folk o de pop rock acústico que degeneró en el indie o en el mainstream indie de cosas tipo Sheen y Faced, ¿no? Pero bueno, ahora cuando alguien saca un banjo lo quieres matar, pero en el 2000 todavía era un gesto interesante, ¿no? Dependiendo qué hacías con el banjo, ¿no? Como siempre. Bueno, Overs ya está empezando a ser repescado como un autor maduro. No con sus discos recientes, pero creo que tuvo un reissue de el disco que tiene un espejo en la tapa. Algo de Mirrors, Fever than Mirror, algo así se llama. Que fue lanzado este año y que recibió muy buenas críticas en los medios, ¿no? Es como que están comenzando a comprender que Overs, a pesar de haber sido el niño prodigio que lanzaba discos desde, creo que cuando tenía 14 años, a mediados de los 90s, ya tiene una obra muy prolífica ahora, tiene todavía mucho que ofrecernos, ¿no? Y bueno, rompemos con este zigzag temporal que estábamos moviéndonos siempre hacia adelante para volver al pasado. A un músico que probablemente tiene alguna influencia sobre los artistas que a su vez influyeron a Conor Roberts. Estamos hablando de Hank Williams, que ahora vamos a escuchar con una de sus canciones más moviditas, pero que no abandonan el típico lamento amoroso de ese cowboy enfermo de amor. Así que vamos con Hank Williams y Dear John. This morning there was a note up on my door. Said don't make me no coffee, babe, 'cause I won't be back no more. And that's all she wrote. Dear John, I've sent your saddle home. Now John, I got along in the belly of the whale, Daniel in the lion's den, but I know a guy that didn't try to get along, and he won't get a chance again. And that's all she wrote. I fetched your saddle home. Now she didn't forward no address, nor she didn't say goodbye. All she said was, if you get blue, just hang your little head and cry. And that's all she wrote. Dear John, I've sent your saddle home. Now my gal, short and stubby, she's strong as she can be, but if that little old gal of mine ever gets a hold of me, that's all she wrote. Dear John, I've sent your saddle home. Jonah got along in the belly of the whale, Daniel in the lion's den. But I know a man that didn't try to get along, and he won't get a chance again. And that's all she wrote. Dear John, I fetched your saddle home. Now I went down to the bank this morning, the cashier said with a grin, I feel so sorry for you, Hank, but your wife has done been in. And that's all she wrote. I've sent your saddle home. Pobre John, ¿no? Es todo un hub de los problemas amorosos, por lo que se ve. Y bueno, nos la pone fácil Hank Williams con la analogía, hablando de Jonás y Daniel, para comparar la vida de este John, al que lo acaba de abandonar su mujer, y usando las vicisitudes de estos próceres de la Biblia. Es interesante esta canción, porque si en el anterior programa hablábamos de cómo el sol sureño compartía esa figura del hombre atribulado por males de amor, o por mujeres que no lo correspondían, o que lo tentaban, y etcétera, pues es verdad, el country, esa canción es prácticamente un estándar del country and western clásico de los Estados Unidos. Vemos la figura de una mujer directamente malvada, ¿no? Una femme fatale que traiciona a John porque encuentra un hombre mejor, o qué sé yo, sino una, directamente, disculpen la palabra, una perra, porque al final hasta le quita la plata al tipo, ¿no? O sea, no solamente lo abandona y lo deja sin montura y sin comida, sino que lo estafa, ¿no? Y creo que eso demuestra el verdadero machismo que estaba presente profundamente en estas composiciones, ¿no? Porque a pesar de que el hombre esté en una posición de perdedor, algo ya que podría ser choqueante y raro en una canción de la primera mitad del siglo pasado, acá el hombre no puede perder si no es arteramente, si no es con a traición, si no, en este caso, es mucho menos va a perder por un asunto de hombría, ¿no? Porque hay alguien que lo supera en algún aspecto y adiós, ¿no? Se fue su mujer. Y yo creo que, no estoy seguro si es que existirán estudios sobre esto, pero es una visión interesante que se puede practicar sobre el country más clásico, ¿no? Que tiene poco que ver con el country actual, lo más patriotero y comercial, ¿no? Ramplón en cómo se acerca a la música, ¿no? Al final de cuentas, esta especie de country proto rockabilly que acabamos de escuchar no está tan mal, ¿no? Pero estoy seguro que nos van a volver a atacar por alienados, por pasar música de vaqueros, de gringos, de Yankee Go Home, etc. Por eso vamos a escuchar otra canción del folclore profundo de Latinoamérica, que comparte mucho con la canción de Williams, y que espero permita aclarar que el acercamiento que tenemos a estas músicas es sin el menor prejuicio, y simplemente como una muestra de la interacción del hombre con su entorno. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Leda Valladares y Roberto Catarineu con Si te vas, yo me quedo llorando. Thank you. a padecer. Si te vas, yo me quedo llorando. Sufre por leche de madre, después sufre por mujer. Si te vas, sí, acaba de comenzar, o ya ha comenzado mejor dicho, la parte de este programa que va a dedicarse a los problemas sentimentales. Pero no se preocupen, esta canción es la última que vamos a pasar más o menos con esta onda, porque no queremos elevar las tasas de suicidios entre nuestro ya escaso público, así que no se preocupen. No, pero en serio, el trabajo de Leda Valladares es interesantísimo y yo comencé, debo admitirlo, a prestarle atención cuando se murió, ¿no? Antes de eso yo pensaba que era un húngaro que había compuesto alguna una canción que cantaba León Gieco, ¿no? Pero tras su fallecimiento me puse a escuchar varias de las cosas, este año además, en junio o julio, me puse a escuchar varias de sus cosas y descubrí la talla de ese maravilloso trabajo etnomusicológico que ha hecho en la Argentina, ¿no? En particular con esa serie de discos que son el mapa sonoro de la Argentina, editados por Melopea Records, o si uno quiere una introducción más corta, y creo que era la intención de este proyecto, ser conciso y atraer a un público que no está acostumbrado a este tipo de música. Podemos escuchar Grito en el Cielo, ese par de discos en los que aparecían invitados de lo más selecto, entre comillas, del rock argentino de la época, y que en realidad se centraba en presentar canciones de eso que se llama el canto con caja, ¿no? Una parte del folclore argentino no tan usualmente presente en su imaginario, ¿no? Que se encuentra en la frontera prácticamente con Bolivia y Chile, ¿no? Al noroeste del país. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción que creo que es de La Rioja, una vidala de La Rioja, que es espeluznante, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y hay cosas así en este disco, ¿no? Una tonelada de canciones que te tocan en lo más profundo y que te hablan con una fuerza ancestral, ¿no? Que fue lo que le pasó a la misma Valladares y que la llevó a cambiar una exitosísima carrera como pianista de jazz y compositora de canciones para niños, a convertirse prácticamente en la Alan Lomax del altiplano, digamos, o de las planicies argentinas, ¿no? Así que si alguna vez tienen interés, oportunidad, es un trabajo que merece la pena y que probablemente nos va a abrir muchas puertas e intereses, o por lo menos nos va a conectar con sentimientos que pensábamos solo se podían encontrar en otros lugares. Pero bueno, ya que estamos hablando de música latinoamericana y de funk en este programa, vamos a recuperar un poco el ritmo y el ánimo luego de esas dos canciones desoladoras con lo que podría calificar como el funk latino, que es el bugalú o la salsa, si quieren, que a continuación vamos a escuchar a Charlie Palomares y su Yuboney, que debe ser el nombre de su orquesta, con Push Push Push. Así que vamos con eso. Charlie Palomares. Si tú a mí no me quieres, yeah, yeah, yeah. Si tú a mí no me quieres, si tú a mí no me quieres, si tú a mí no me quieres. Bueno, acabamos de escuchar a Charlie Palomares, como decían en la canción, con Push Push Push, que bueno, podría calificar como una falsificación etnológica al revés, ¿no? Porque imitaba en un fragmento de la canción el acento de un gringo hablando en español para pedir que le corten el cadena al negro. O sea, es una cosa que solo podía pasar en ese periodo de la historia, ¿no? De hecho, esta canción corresponde al bugalú, que era un estilo de música, el primero, de hecho, de los llamados New Yorkans, que fue una hibridación entre los sonidos, digamos, afrocubanos o afrolatinos en general, de la gente que vivía de Puerto Rico, etcétera, en Nueva York, con el jazz y las versiones más, basadas en piano del R&B o del Mercy Beat, de hecho, ¿no? Esta canción suena un poco a mambo, a música de raíces, pero es cosmopolita, ¿no? No es lo que se podría llamar una música tradicional, ni lo pretende, y de hecho, parte de su éxito está en eso, ¿no? En conseguir sobrepasar esa barrera, digamos, de su propio contexto. Y la diferencia respecto al, ya hemos dicho, el mambo o a músicas más étnicas, entre comillas, es que está basada en piano y en orquestas pequeñas, al contrario de las big bands con trompetas y bronces atronadores del mambo, digamos, ¿no? Y bueno, este fue el despertar de un movimiento musical que cristalizó hacia finales de los 70 con este boom de nuevo de la salsa en Nueva York, capitaneado por el sello Fania Records, y que era contemporáneo también al fenómeno del punk y del hip hop, ¿no? Una como confluencia de, en una ciudad relativamente pequeña, una confluencia de esas masas críticas de creatividad que hasta hace poco tiempo, unos 10 años, no se había observado como parte quizás de una misma narrativa, ¿no? De un mismo relato temporal, ¿no? Simplemente uno se centraba en lo que le interesaba a nosotros, pues qué sé yo, el punk, el 77 Nueva York, ¿qué es eso? Supongo que la gente que hacía como arqueología del hip hop, pues ahí tenías a DJ Kool Herc, Jam Master Flash, el nacimiento del hip hop con Sugar Hill Records. Y pues por el otro lado, y quizás en una misma acera, tenías a la música latina, ¿no? A Willy Colón, a toda esta gente de Mongo Santa María, del que decíamos, de Fania Records, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de otro, siguiendo con el programa, de otro músico que toma hits de R&B del pasado para hacer cosas rarísimas con ellos, y al menos lo hizo en un par de canciones y que le quedaron muy bien. Una de esas, la mejor, es la que vamos a escuchar a continuación. Estamos hablando de Spectrum, el 50% de Spaceman 3, o al que conocemos como Pete Kember. Así que vamos a escuchar ahora a Spectrum con How You Satisfy Me. We'll be right back. En este programa hemos hablado bastante de los girl groups y o girls groups, como sea. Y en este caso, esta canción es un ejemplo de lo que se puede hacer con eso, ¿no? La canción está construida alrededor de una especie de sample de I Can't Let Go, una canción que hizo famosa Evie Sands, si no me equivoco. Y es prácticamente solo el coro, ¿no? Eso de... que suena efectivamente una canción diferente, ¿no? Rodeada de tanto feedback y de lo que al estilo Jesus and Mary Chain es como una muralla de sonido, pero de puros acoples de guitarra, ¿no? De distorsión. Y que fue una de las características de la primera época de Spectrum, ¿no? La banda que formó Pete Kember prácticamente al disolver Spaceman 3, mientras por el otro lado Jay Spaceman hacía Spiritualize. Ambas bandas han transitado caminos similares, ¿no? Sin embargo, en su etapa más posterior, Kember se dedicaría incluso más a la experimentación sonora. De hecho, tenía una banda que se llamaba Experimental Acoustic Research, que se dedicaba a hacer música electrónica, pero con ese giro noise, ¿no? Y que la conecta a esa banda y a Kember con otra banda que vamos a escuchar más adelante, así que estén atentos, que vamos a volver al tema, así que no se preocupen, amantes de los sonidos distorsionados como nosotros, ¿no? Y bueno, ya que estamos en Inglaterra y más o menos en la esfera de influencia de lo que se podría conocer como el post-punk, o más en... es más específicamente de una especie de pop bizarro, un pop excéntrico, estamos a punto de escuchar a uno de los más grandes exponentes de ese estilo. Estamos hablando de Wire, que nos van a presentar de su disco 154 o 154, no sé cómo rayos se llame, la canción Once Is Enough. Así que vamos con Wire. Yeah, it's all right. Wire tiene la suerte o mala suerte, no sé, de ser una de esas bandas clave que aparecen siempre entre las referencias del grupo cool del momento, pero por lo general no han conseguido transformar esa buena voluntad crítica en éxito para ellos mismos, ¿no? Recuerdo las las dos veces que los he visto en vivo han tocado en una sala pero pequeñísima, que creo que tenía capacidad para 500 personas, ¿no? Y una banda de este tamaño no debería tener que pasar por eso, pero lo interesante de esta banda y de este disco en particular, del 154, de donde hemos tomado Once Is Enough, es que es la destilación final de la primera etapa de Wire, ¿no? Donde habían llevado tanto Cherry Missing como Pink Flag. Aquí ya comenzaban a jugar con el pop como una textura, ¿no? Y eso lo podemos notar mucho en esta canción, ¿no? Que tiene ese elemento medio Miles Davisiano, Davisiano, que de jugar con la música, pero casi como un objeto concreto, ¿no? Y ahí es esos cambios de perspectiva, ¿no? Que se usan para resaltar elementos percusivos o las guitarras o las partes vocales súper procesadas, ¿no? No es un registro limpio, que hacen de la mezcla original, que es la que acabamos de escuchar, de 154, del 79, mejor que los reissues que han salido después, porque como que han limpiado esa capa que cubría todo el disco, ¿no? Después de lanzarlo, este disco, el 79, la banda se separó. Se volverían a reunir unos cuantos años después, pero como que ya con otras perspectivas. Así que, como decíamos, esta es una obra fundamental de este año, tan importante para el post-punk, ¿no? Con el lanzamiento del Metal Box de Public Image Limited, o del primer disco de Joy Division. Y que, bueno, que también deberíamos hablar con el mismo respeto, así como hablamos de la trilogía del 77, de esos dos discos, más el 154, 154 de Wire. Bueno, ya que estamos hablando de punk, habíamos dicho que iba, o de post-punk, que al final es casi lo mismo, que dijimos que iba a aparecer más bandas en este programa, pues es como una especie de mentira, porque en realidad va a aparecer una más, que son los Buzzcocks, a quienes a continuación vamos a escuchar con Love You More. Así que vamos con estos punks, post-punks o lo que sea, los Buzzcocks y Love You More. Los Buzzcocks son otra de esas bandas medio menospreciadas de la movida post-punk. Tal vez un poco por la, no simpleza, pero por la verticalidad de sus canciones, ¿no? Que tomaban los temas amorosos con un descaro propio del primer rock and roll, ¿no? Y ahí, aquí tenemos esta canción como prueba, a pesar de que en el principio de la misma escuchemos esa guitarra tan distorsionada que el mismo Kevin Shields dijo que ahí lo aprendió todo, ¿no? Que él realmente alucinaba con ver a los Buzzcocks en la tele y poder ir a comprarse su disco o escuchar a los Ramones usando la guitarra como un generador de sonido antes que como un instrumento musical, o más que sonido, de noise, de ruido. Y ahí en esos pocos segundos podemos ver de dónde sale Loveless de los My Bloody Valentine, ¿no? Se comenzó a formar en la cabeza cuasi infantil de Kevin Shields al escuchar esta canción. Y por el otro lado está el elemento que, bueno, si de algo se habla sobre los Buzzcocks es que son los Beatles del punk, que no es tan cierto, pero se entiende la analogía desde la perspectiva de que hacían muchas canciones de amor, algo totalmente raro en una escena en la que predominaba lo político y lo conceptual. Y lo postmoderno, además, por supuesto. Y que aquí venían a cantar sobre los sentimientos amorosos de prácticamente un adolescente, ¿no? Y con esos coros tan típicos del rock and roll, ¿no? Todo eso hacía que sus canciones sean, pero súper contagiosas y hayan tenido cierto éxito. Tal vez otro de los factores que hace que la banda no goce de tanto respeto crítico como otros contemporáneos suyos, ¿no? Pero bueno, hablando de bandas que han pasado por debajo del radar, ya en la última que vamos a escuchar este programa, volvemos a encontrar un link, en este caso con Spectrum. Decíamos que le gustaba jugar con música electrónica medio ruidosa. Una de sus principales influencias eran los Silver Apples, este dúo fundamental para la música electrónica, que a continuación vamos a escuchar con Velvet Cave. Pues a continuación tenemos entonces a Silver Apples con Velvet Cave. Thank you. Yo sé que es difícil de imaginar, pero esta gente, este dúo tocaba con Jimi Hendrix. Sí, esta canción que acabamos de escuchar es de 1968, ¿no? Del disco autotitulado de los Silver Apples, que era un dúo de música electrónica, pero tan temprano como los The United States of America o como los mismos White Noise. De hecho, incluso cronológicamente son anteriores, que no se inscribían, digamos, en la electrónica más academicista que podía estar vinculada, qué sé yo, con gente como Stockhausen, pero más bien era una aproximación bastante más intuitiva a la electrónica. Ellos mismos construían sus efectos, que eran prácticamente un oscilador y un, me imagino, algunos efectos para guitarra y una batería en vivo, ¿no? Y cantaban entre los dos, y eso era lo que hacía que esas canciones alcancen ese espíritu tan imposible de categorizar en un género o un momento cronológico, ¿no? Puede pasar por una canción post-punk, puede pasar por una canción krautrock, puede pasar por una rareza de los 60, por esa onda medio tribal. Y todo eso hace de esta banda fascinante. De alguna forma han sido recuperados varias veces a través del tiempo. Incluso en los mismos finales de los 60 ya relanzaron su primer disco, en los 90, 2000, etc. Pero siguen sin ser una de esas bandas, digamos, canónicas, ¿no? Que uno pueda mirar con certeza y decir, ah, bueno, sí, son los inventores de esto, ¿no? Y bueno, tal vez esa es una de las características por las que la hemos compartido ahora, a pesar de que tenga elementos medio groovy, medio funky, medio así experimentales que la conectan con todas las canciones que hemos escuchado en este programa. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro noveno programa. Gracias por acompañarnos. Los vamos a estar esperando la próxima semana, pero no se olviden de dejar sus comentarios, compartir el programa con sus amigos, hacernos llegar todo el tipo de repercusiones que quieran. El próximo programa va a ser interesante porque es el décimo, y así como nos habíamos puesto el quinto como una especie de meta para llegar sin problemas técnicos, tal vez el décimo sea el momento de empezar a darle más salida al programa, así que eso también depende de ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden encontrar el programa y todos los anteriores en radioactividadshow.blogspot.com. Ahí los van a poder escuchar en vivo, bajarlos, bueno, en vivo, o sea, los pueden escuchar en streaming, van a poder bajarlos, etc. Así que, bueno, gracias de nuevo. Manténganse tan lejos como puedan de los problemas amorosos o emocionales o como quieran llamarlos, si pueden. Y bueno, nos vemos en una semana. Gracias por todo. Chao.